a intentar tenerme como ayer. No puedes comprender que no te quiero más, que todo ese caudal de amor que había entre los dos, que todo lo tenía, que nada lo vencía, con el tiempo murió, hoy ya no existe más. Que elegimos tú y yo con la ilusión de que puedas volver a mí. Todo acabó como una historia triste que envuelta de mentiras al olvido quedó. Volver a mí.